pinta. Sí, tenemos todo más que puesto. Jenny, pues aquí callejereando estamos en la Prepa Norte y nos gustaría que nos platicara usted misma su nombre y en dónde nos encontramos. Mira, yo soy María Eugenia Mejía Velázquez, soy la directora de la Escuela de Bachilleres, de todos los planteles de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ahorita nos encontramos aquí en el plantel norte, en la explanada, en donde nuestros alumnos de segundo, de cuarto y de sexto han realizado una exposición por fin de cursos para mostrar las investigaciones que han hecho respecto al desarrollo sustentable. De acuerdo. Estamos nosotros tomando este tema de desarrollo sustentable de hace ya 2 semestres, porque consideramos que es un tema que es muy importante para que nuestros alumnos se den cuenta de las condiciones en que está el mundo, ¿no? De las condiciones en que está y las condiciones en que podemos mejorarlo o que podemos rescatar incluso muchas partes. Y en este sentido, pues estamos viendo que la mayor parte de los alumnos en sus exposiciones traen material reciclable, por ejemplo. Cierto. Entonces eso es crear ya un poco de la conciencia de que los materiales que están a la venta, ya sea por refrescos o por algún algún perfume o algún champú o algo que se venda, lo pueden ellos transformar y lo pueden volver a utilizar, ya sea para otro fin uso. O también para que lo puedan utilizar ellos ahorita que están bastante jóvenes en adornos. Si ustedes se fijan, también hay niñas que traen cinturones, pasadores, claro, cosas así, pulseras que están hechos de material reciclable. También ellos han hecho algunas cosas para sus propias habitaciones, como son lámparas. Han también por ahí buscado algunos modelos que vienen respecto a lo que es la ecología, la energía. Entonces todo eso, lo que importa realmente es crear la conciencia de que tienen que cuidar su mundo, ¿no? Y de que vean también que tenemos que ser bastante responsables para no ensuciar también nuestro mundo. Entonces, aquí en la escuela preparatoria, en todos los planteles, cuando ustedes vayan también a los demás planteles, observarán que no hay botes de basura. Y esto de no haber botes de basura significa, de alguna manera, que los alumnos tienen que cuidar su basura. De acuerdo. ¿Sí? Hacerse responsables de eso, de esos desechos también. Así es, exactamente. Muy bien. Entonces, tenemos también por ahí en formación ambiental equipos de alumnos que están cuidando los jardines. No hacen precisamente ellos, por ejemplo, la poda, el riego, cosas por el estilo, pero sí supervisan que los jardines estén limpios, si no lo comunican a la coordinación, y si ellos consideran que en alguna parte falta a algún área verde o que se está deteriorando, ellos ya entran y participan con su maestro a cuidar esa área verde. Tenemos un cactario hacia la biblioteca, y ese cactario lo van a arreglar ahorita en vacaciones, porque también ya está un poquito deteriorado. Muy bien. Allá por la cancha de fútbol hay una línea de árboles en donde los alumnos también hicieron una adopción de un árbol. Entonces un grupo de alumnos cuida un árbol. ¿Sí? Muy bien. Entonces la conciencia es lo que nos interesa, ¿no? Y también de alguna manera, no solamente eso, sino que también dentro de las materias que llevan, que busquen la manera de hacer investigación. ¿Qué materias? ¿Como por ejemplo cuál? Por ejemplo, lógica, ¿sí? También tiene sociología, derecho, formación ambiental, química, biología. Bueno, todas las materias de alguna manera se están vinculando a que se lleve a cabo esta investigación. Exacto. El día de hoy le tocó el eje precisamente a ciencias sociales, y por eso en muchos stands se habla, por ejemplo, de la familia. Porque también la familia, el núcleo principal, que es la familia, ¿verdad?, entre los seres humanos, bueno, es el eje, es el motor que realmente mueve a los chicos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues cuidar a lo mejor el ambiente familiar, cuidar la estructura de la familia, también es importante dentro del desarrollo sustentable. Muchas ocasiones, por ejemplo, también en cosas muy muy sencillas, trabaja nada más el padre de familia, pero sin embargo, bueno, los gastos los generamos todos, ¿no? Y en ese sentido, pues se tiene que poner también de acuerdo, y allí interviene, pues no solamente las cuentas que vaya a decir el padre de familia con los gastos que se van a poder hacer, la economía familiar, sino que también intervienen algunas otras consideraciones como las buenas relaciones, la comprensión de la familia, el propio rol que juega la madre, los hijos, ¿no? Entonces todo eso lo han investigado los alumnos, y te digo, bueno, esto contribuye de alguna manera a que ellos hagan una reflexión seria. Al pasar por los stands y ya viendo que te finaliza la feria de proyectos, ¿cómo se siente? Pues muy contenta porque te digo, esto es un esfuerzo de los muchachos, de los maestros, y que de alguna manera todavía estando ya en vísperas de exámenes finales, ellos todavía se tomen su tiempo para hacer esto y con mucho ánimo, ¿no? Es alguna gran satisfacción, ¿eh? Muchísimas gracias porque nos permitió platicar con usted. Y muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Hasta luego. Ya me voy.